Nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4 de la tarde con 4 minutos. Estamos aquí en los días felices de Radio Felicidad. Momento para el consejo de nuestros peludos, perritos, gatitos. Perfecto, porque ya es momento de unirnos en comunidad y compartir también algunas avances de la ciencia y enfermedades o tips para poder cuidar mejor a nuestros animalitos de compañía. Bueno, ¿dónde tienen los perros o los gatos los pulmones? Bueno, al igual que los humanos, pegados a la columna, no por debajo de la columna. Y en el caso, como la columna de los perros, la tracción y de los gatos es horizontal, la nuestra es vertical, los pulmones también están expuestos al frío, al impacto directo de los rayos del sol. Y en el caso de, y si es del frío, pues también, ¿no? Es una zona mucho más expuesta. Por eso el perro, cuando también quiere, cuando quiere guardar energía o abrigarse, se enrosca, ¿no? Se enrosca y se acurruca, se hace una bolita para poder acumular energía y mantener el calor. ¿Qué pasa cuando a un perro le viene un cuadro de neumonía? Bueno, es porque los pulmones se han inflamado y esto puede afectar también su salud y puede también trasladar en algunos casos también la enfermedad a los humanos. Muy raro, pero puede afectar esta enfermedad. No es común ver perros adultos completamente sanos. Los perros adultos ya de tercera edad empiezan a tener achaques, igual que un humano, ¿no? Y la neumonía es una enfermedad frecuente en un perro viejo, se quiere decir, en un gato viejo. No es tan presente en los animales jóvenes, sino más bien en los de edad avanzada, porque tienen ya el sistema inmunológico debilitado por su propiedad. Y esto va a propiciar que esta neumonía va a aparecer básicamente por infecciones bacterianas, por hongos, por parásitos, por cuerpos extraños, y hay perros que tosen, ¿no? Y hay personas que piensan que amarrándoles un limón al cuello, el perro va a sanarse. No, hay que llevarlo al médico, hay que identificar de manera temprana qué le está pasando a nuestro animalito. ¿Cuáles son las causas principales de que a un perro o un gato le dé una neumonía? Básicamente las bacterias, ¿no? Puede ser bacterias comunes que hay en el aire, también puede ser un virus, el moquillo canino o la parainfluencia, al perro también hay que vacunarlo sobre estas enfermedades, como la influenza se le vacuna, y es bueno tener el cuidado y llevarlo a sus controles. Los perros tienen que ser vacunados siempre de la rabia, la distemper, el parvovirus, que son enfermedades tradicionales. Hay vacunas triples también, lo mismo que los gatos también, hay que vacunarlos. No descuidar, porque nuestro animalito va a sufrir. ¿Cómo me doy cuenta si tiene neumonía? Pérdida de apetito, fiebre. ¿Cómo le mido? ¿Cómo me doy cuenta que tiene fiebre? Fácil. Si no tienes un termómetro a la mano, porque obviamente en el caso del perro o del gato, el control de temperatura es vía rectal. Si no sabes hacerlo, puedes también controlarlo en sus ingles, ¿no? Si coge su barriguita en las ingles, de las piernas, de las patas traseras, y está caliente, también puede ser que ahí tenga un cuadro. Y en el caso de la nariz en los perros, si la nariz está seca, muy seca, dos cosas: o puede ser que esté deshidratado y no haya tomado agua en mucho tiempo y por eso está la nariz seca, y o en todo caso también puede ser que tenga alguna gripe. Y cuando tiene dificultad para respirar, hay que estar chequeándolo para que siempre esté hidratado, no siempre agüita fresca. Y si ya se pone un cuadro más difícil, ya llevarlo al médico muy muy rápido para que no se descompense. No lo automediques, porque no pienses que lo que te funciona a ti le va a funcionar al perro. No le des un panadol, un antigripal, ¿no? No, hay que llevarlo al médico. Ellos tienen sus dosis precisas también para las enfermedades. Ajá, perfecto. Bueno, este consejazo de cuidado y de tenencia responsable siempre está aquí en el programa gracias a Simparica, porque tu mascota merece lo mejor. Por eso Simparica es el antiparasitario externo más eficiente. Es ideal porque es fuerte contra pulgas, garrapatas, contra ácaros de la sarna, ácaros que también le generan algunas enfermedades respiratorias. Y además es 10 veces más suave con el hígado, tu engreído. Por eso busca Simparica. ¿Dónde? Encuéntrala muy fácil en las veterinarias o en las pet shops preferidas, porque ya sabes que Simparica es cariño constante, protección sostenida. Gracias Simparica por estar aquí en los días felices. Ellos